Dios me dio, hago esta declaración. Libre soy para vivir y de cantar esta canción. El peso de mi alma ya no existe más. Jesús le echó de mí, humillando a Satanás. Nada me encadena, soy ahora vencedor. Y por más que el diablo luche, ya no tengo más temor. Nada me detiene, tengo a Cristo a mi favor. Y escucha, Satanás, voy a volar con mi Señor. Libre soy para vivir y de cantar esta canción. El peso de mi alma ya no existe más. Jesús le echó de mí, humillando a Satanás. Nada me encadena, soy ahora vencedor. Y por más que el diablo luche, ya no tengo más temor. Nada me detiene, tengo a Cristo a mi favor. Y escucha, Satanás, voy a volar con mi Señor.